Eres todo lo que he soñado, eres risa y manantial. Donde llego cada mañana a calmar mi soledad. Y tu sonrisa me da la dicha que noche y día siempre soñé. Al ver tus ojos todo es posible cuando se tiene algo de fe. Y con un poco de amor, con un poco de amor, es posible vivir, es posible reír. Con un poco de amor, con un poco de amor, es posible volver a creer. Es posible reír con un poco de amor, con un poco de amor, es posible volver a creer. Sé que algún día por esa puerta, tejiendo sueños, te has de marchar. No me lo expliques, no digas nada, solo recuerda caminar. Que con un poco de amor, con un poco de amor, es posible vivir, es posible reír.